que nosotros nos acercamos con alguna mujer en alguna comunidad, hoy que lo estamos haciendo de la mano del Centro de Justicia con estas mujeres que han atravesado por esta situación y que hoy dan ese gran paso, ese paso gigante de ser emprendedoras y que nosotros les podamos contribuir a ese sueño, a ese logro, pues la verdad, ¿a poco no se siente bien bonito?